La arqueología submarina ha dado más de una alegría a los investigadores. Alegrías que en ocasiones no están exentas de misterio. Tal sería el caso del hallazgo efectuado en 1991 frente a las costas de Marsella, en Francia, por el buceador profesional Henri Cosquet. El descubrimiento tuvo lugar en el interior de una enorme gruta de 150 metros de profundidad que se encuentra sumergida, pero que en el pasado formaba parte de la superficie. Entonces sus habitantes decidieron decorar la cueva con elementos más que enigmáticos. Las pinturas que encontró en el interior de la cueva resultaron fascinantes, una auténtica capilla Sixtina del arte rupestre. Cosquet efectuó decenas de inmersiones y fotografió los motivos hasta el último detalle. Una de sus principales obsesiones fue datar aquellas imágenes, para ello recurrió a la geología y al carbono 14. El resultado fue claro, la cueva estuvo habitada y en la superficie hace entre 18.000 y 27.000 años. La edad de las pinturas era similar, por ejemplo, a la edad de las manifestaciones artísticas de las cuevas de Altamira. Los autores de los grabados encontrados en esta cueva sumergida reflejaron lógicamente aquello que tenían a su alcance, aquello que podían ver y tocar. Y es por ello que entre los más de 100 dibujos encontrados en la caverna tan hermosamente decorada, había desde manos humanas hasta caballos, cabras o ciervos. Todos aquellos animales formaban parte del ecosistema de la costa francesa hace 20 milenios. Sin embargo, de entre todos los animales dibujados destacaba uno más que inquietante. Parecía un plesiosaurio, es decir, un dinosaurio extinguido hace decenas de millones de años. Sobra decirlo, los autores de aquellas pinturas nunca pudieron saber de la existencia del animal en cuestión. Los arqueólogos que analizaron todos los dibujos de la cueva concluyeron que dicha pintura era real. Esos estudiosos se llaman Jean Cortin y Jean Clotz. Sin embargo, en sus trabajos en revistas especializadas reflejaron una hipótesis más que polémica. Para ellos, ese extraño animal era ni más ni menos que un pingüino. Querían hacer suponer que como aquella era una época extremadamente fría en Europa, este tipo de animales podría haber ocupado dicha franja geográfica. Uno de los expertos que contradijo con argumentos la explicación oficial fue François Desarrais, que también publicó un trabajo al respecto. Según dijo, los pingüinos solamente han habitado el Polo Sur. Un artista prehistórico, decía el estudioso, habría pintado un pingüino de forma bien distinta, aun cuando solo pretendiera dibujarlo simbólicamente, pues nunca habría visto a esa especie animal en aquellos lares. Los arqueólogos tuvieron que volver a presentar una hipótesis alternativa. Luego dijeron que era un alca, una especie de ave parecida a un pingüino que se extinguió hace casi 200 años y que en este caso sí habitaba el sur de Francia. Sin embargo, el animal dibujado en la cueva tampoco parecía un alca. Ninguna de las representaciones de este tipo de aves que han llegado hasta nosotros coincide con la que aparece en la cueva de la costa marsellesa. Así pues, investigadores como Desarrais han concluido que el ser en cuestión es un criptoanimal, es decir, una especie que hoy por hoy nos es desconocida. El problema es que se parece a uno de aquellos dinosaurios que dominaba la Tierra hace 65 millones de años. Por tanto, el misterio está más que servido porque la pintura en cuestión fue trazada hace unos 20.000 años y de ningún modo un hombre prehistórico pudo haberlo representado. Sea cual sea la explicación que demos, no hay más vuelta de hoja. La cronología oficial debe ser revisada de arriba abajo.